escuchando echarlas.es. ¿Puedo escuchar Radio Podcastellano en mi móvil? Si tienes un iPhone, ahora puedes escuchar Radio Podcastellano con él gracias a la aplicación Shoutcast. Para más información, visita radio.podcastellano.org o contacta con nosotros en el email radiopodcastellano@gmail.com o también a través de Twitter, donde puedes encontrarnos como @radio-podcast. Radio Podcastellano. La radio del podcasting en español. La radio del podcasting en español. Desde el Centro de Enfermedades Epidemiológicas nos informan que dos mariquitas andan sueltas por la podcastfera, grabando documentos sonoros que distribuyen con ánimo de infestar de pluma el ambiente. Si usted es hombre, tenga mucho cuidado. Y si es mujer, enhorabuena. Achuecados. En internet en achuecados.com. Hola, Filipe. Hola, Manolo. ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí abajo? ¿Bajo la lluvia como nosotros o no tanta? A la lluvia se ha sumado el viento, Filip. He tenido que salir a recoger la ropa corriendo. Se la estaba llevando el viento, literalmente. Sí. De eso no tenemos aquí. Tenemos lluvia para dar y tomar, pero de eso no tenemos. Aquí alternamos agua y viento de vez en cuando. Bueno. Hace mucho que no... Yo creo que hablar, incluso por mail, hemos hablado poco desde el último Lite que grabamos, ¿no? Ya, creo recordar. Desde el año pasado que no hablamos, Filipe. Desde el año pasado. ¿Qué tal esas fiestas? ¿Bien? Bien. ¿Han dejado huella en tu salud, como en la mía, o no? Han dejado huella en la barriga, en la zona abdominal, Filipe. Y no precisamente vale. Una tableta de chocolate. Eso habrá que trabajarlo. Bien, a todo esto, bien. Feliz año... Igualmente, feliz año. Sí. Todo ha ido bien, ¿no? Sí. Las fiestas, aparte de... Creo que trabajaste el día de Nochebuena. Trabajé en Nochebuena. El día de fin de año lo descansé, por suerte. Hubo tiempo de reunirse un rato con los amigos y después de estar con la familia. O sea que fue todo bien. Y después el día 1 a trabajar, a cumplir. Bien. A levantar. ¿Esos días, cuando te toca trabajar, son días complicados? Son días de marrones. Son días de... ¿Sí? Normalmente son días de tranquilidad, pero son días en los que si llega algo feo. Entonces son días un poco puñeteros, porque puede estar relativamente tranquilo y puede la cosa enmarronarse en cuestión de minutos. ¿Pero hay menos personal que de costumbre? No, el personal que hay es el mismo. ¿Es el mismo? Más o menos el mismo. Hay servicios que no funcionan porque hay menos afluencia de público. Pero en teoría es lo mismo, hay la misma demanda y hay que cubrirlo. Pero bueno, son días. ¿Y fue una noche tranquila en este caso concreto? La noche sí, la noche empezó un poquillo así, pero después terminó bien. Vale, bien. Bueno, tenemos unos cuantos asuntos por ahí acumulados. Pero yo sé que has tenido invasión familiar en casa. Sí, he tenido invasión durante bastantes días, además con cosas bastante difíciles de soportar, y eso me pasa por hacer switches por allí, que todo nunca, no es recomendable. Pero yo sé que en cierto modo te has beneficiado de este caos que ha habido, en cierto modo no, ¿eh? En cierto modo sé que no, pero en cierta parte te ha beneficiado estos problemillas con los retrasos de los vuelos, te ha dado tiempo de cacharrear algo más. Sí, el tema es que, vinieron mi familia, ¿no?, de Francia, pero vinieron por partes, porque el tema de los aviones estaba complicado, y digamos que la primera remesa vino con un MacBook Air de los últimos, estos de 11 pulgadas debajo del brazo, para regalar a mi hermano concretamente, ¿no? Uh-huh. Reciente switcher, tan convencido que ya en poco tiempo tienen más cosas de Apple que yo, casi. Uh-huh. No hay derecho. Y encima vienen ahora los niños y me ponen un MacBook Air debajo del... de la nariz durante unos cuantos días. Pero solo, bueno, solo sí, para configurarlo, nada de tocarlo, que si no se mancha. Eso es. Solo configura. Ponte guante, Felipe. Y la verdad es que es una monada el cacharro. Ajá. Y estupendo. Es estupendo, creo que ya lo hablamos un poco por encima. Uh-huh. Para el que viaje mucho y necesite más que un iPad, ¿no? Necesite, digamos, la funcionalidad de un Mac. Dicho lo cual, en la parte negativa te diría que me ha sorprendido un poco la duración de la batería, en el sentido en que de que me ha decepcionado. ¿Y eso? ¿Flash? Porque no es, no sé si será por el flash, que supongo que al final lo instaló. Digamos que cuando te venden las bonanzas, las cualidades de ese cacharro, en realidad se refieren al grande, ¿no? Y ese tiene una batería ya más pequeña y que dura menos, pero que no es que dure poco, pero que me esperaba algo más, me esperaba algo realmente, una duración ya contundente, y he visto algo normal, digamos, en ese modelo por lo menos, ¿eh? Yo no sé si alguien tiene el grande y sí que nota la diferencia. Uh-huh. Digamos que he visto una duración normal. Esa es la parte negativa. Todo lo demás, tengo que decir que es precioso, es súper ligero, está muy bien. La pantalla es pequeña, sí es cierto, pero es una de sus ventajas precisamente, ¿no? Y creo que es un cacharro estupendo para el que viaje mucho. Realmente, para mí sería una solución perfecta para viajar, ¿no? No sé si has tenido oportunidad de probarlo o todavía no. Apenas he podido trastearlo un poco por aquí en una tienda de Apple. Y, uh-huh, y la verdad es que sí, es que es muy cuco, es muy mono. Sí. O sea, si muy necesita logrado, sí, un teclado físico para trabajar, si necesita... Sí, un teclado que, por cierto, es pequeño, pero han conseguido, la verdad, apenas notas la diferencia con un teclado normal de portátil. Está muy, muy, muy bien, muy logrado. Yo creo que si necesita potencia, no creo que esté de potencia muy allá. El tema del disco SSD hará que vuele y que vaya todo súper súper rápido. Sí, si necesitas trabajar con herramientas web, que supongo que será igual, pues no sé, una cosa que tienes que plantearte si trabajas en movilidad, pues sí, tienes un navegador completo, tienes la posibilidad de tener Flash, no es como con el iPhone o con el iPad, que pues muchas, uh-huh, páginas web no puedes disfrutarlas, ¿no? Entonces yo pienso que en ese sentido sí. Quizá para alguien como tú, que trabaja, pero lo que pasa es que tú no trabajas mucho fuera de casa o no te mueves mucho. No trabajo mucho y el trabajo que hago, digamos que lo puedo hacer con el iPad y con un teclado, ¿no? Entonces, por ese precio no, digamos que no voy a caer porque es un cacharro caro. Caro, quiero decir que si necesitase un portátil me iría antes a un MacBook Pro seguro. Uh-huh. Aunque ya te digo que estoy enamorado del cacharro. Sí, y sí, me no. han tenido aquí unos cuantos días. Bueno, me ha permitido probarlo y tengo que decir que es estupendo, ¿no? Y esa ha sido la historia, ¿no? O sea, lo que hay que aguantar, que encima te llaman cada vez que tienen un problema y te dicen, oye, ¿y esto cómo lo hago? ¿Y esto otro? Y tienes que dar clases a distancia. Para eso dice, mira, pero hay un fantástico podcast que puedes escuchar en el capítulo, va muy bien. Así que bueno, esta es la historia. Pero bien, bien, me ha permitido probarlo y digamos más tranquilamente y la verdad que es estupendo, estupendo. Muy bien. Y esa es la historia, y poco más. Aquí hemos tenido también oportunidad de intercambiar impresiones con el iPad, que tienen ellos también un iPad, y probar aplicaciones que ellos tenían y bueno, bien, siempre se enriquece uno un poco más, ¿no? Y muy bien, algún juego en red y esas cosas, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cosa destacable en el terreno de las aplicaciones? No, digamos que yo les he enseñado yo más a ellos que ellos a mí, pero había algunas cosas que me han llamado la atención. Ahí en Francia tienen muchas aplicaciones de radio y de que están bastante bien, bastante logradas. Ajá. Muchas, hay que decirlo, unidas al operador, ¿no? De telefonía móvil o de otras no funcionan aquí, ¿no? Ah. Pero interesantes. Eso es lo que he visto. Y el uso que hacen del iPad, que me sorprende a veces, ¿no? Porque no es exactamente el que yo hago, ¿no? Yo música, por ejemplo, en el iPad no... No escucho, yo no sé si... De hecho, tengo música cargada porque al final, cuando me compré el de 32, al verme con tanto espacio, dije yo, pues lanzo toda la música que tenga allí y desde entonces la tengo ahí, pero la verdad es que lo uso poco para escuchar música y me sorprendió porque ellos lo usan mucho para eso, ¿no? Y a raíz de esto, de hecho, en la Fnac vi el otro día un cacharro estupendo que es como un stand para el iPad. Uh-huh. Como una especie de atril que por debajo tiene unos baffles y que para la cocina, por ejemplo, para los que usan mucho el iPad para ver recetas y... Mm. Pues que es un cacharro estupendo, ¿no? Y ellos lo usan mucho así, de esa manera, y para escuchar música o radio todo el tiempo tienen el iPad. Y me llamó un poco la atención eso. Y por lo demás, pues nada, bien. Bien, nada reseñable aparte de eso, pero interesante ver cómo los demás, ¿no? Que a lo mejor no están tan metidos como nosotros en todo este tema, que al final hablamos unos con otros, uh-huh. nos arrastramos a usar unas aplicaciones o porque te dice esto es muy, alguien te dice esto es muy bueno, míralo por ese lado. A mí me gusta muchas veces ver un poco cómo la gente que no está tan metida en esto utiliza sus cacharros, ¿no? A ver qué es lo que sacan y cómo lo hacen, y es interesante ver, digamos, el uso que le dan, ¿no? Y me sorprendió un poco eso. Tengo cierta curiosidad, pues, cuando, por ejemplo, en algún sitio, en algún blog, ponen, o en Twitter, la gente pone capturas de su pantalla de inicio del iPad o del iPhone, tengo curiosidad por ver qué es lo que tienen. Es decir, pues, o sea, más que... Sí. O sea, por una parte, por saber qué uso hacen, y por otra parte, por saber qué me estoy perdiendo o qué me puedo estar perdiendo. Porque quizá sí. Hay cosas que no se me han ocurrido, ¿no? O usos que yo no me he planteado. Y siempre, no sé, siempre es bueno ver qué es lo que hacen los sí, demás. Sí, siempre es bueno. Y ya te digo, a mí me interesa eso porque me interesa mucho, digamos, enterarme, porque por Twitter te enteras muchas cosas o muchas recomendaciones y está clarísimo que es un canal de información importantísimo. Pero también hay que saber mirar un poco hacia el que parece que es un poco menos tecnófilo que sí, sí. Tú, pero que sí le da un uso que... A ti no se te ha ocurrido, a lo mejor, y es estupendo, ¿no? O es una forma de hacer las cosas que tú no ves, ¿no? Y me parece muy interesante observar eso, ¿no? Como qué es lo que hace la gente con su iPad, por ejemplo. Uh-huh. Me parece muy... Y hay algo que me llama mucho la atención, es que la gente dice que por un lado utilizan menos el Mac y por otra parte utilizan mucho menos el iPhone también. Y eso me lo han dicho muchos y yo lo he constatado en ellos y en mí, o sea, puedo decir que yo utilizo menos mi iMac, es decir, en cuanto puedo estoy con el iPad, ¿no? Uh-huh. Por ese lado sí, el iPhone no tanto, el iPhone le sigo sacando mucho, mucho provecho porque cuando salgo, por ejemplo, no siempre salgo con mi iPad, ni mucho menos. Y sigo encontrándole mucho, mucho uso a mi iPhone. No sé si a ti te ha pasado. ¿Utilizas menos el iPhone? Yo, es que depende, porque yo, digamos que por deformación profesional, digamos, el teléfono lo tengo siempre encima. Entonces, uh-huh. En el trabajo no lo necesito, ¿no? Pero cuando estoy entre trabajos, entre contratos, pues entonces tengo que estar atento al teléfono. Entonces el teléfono va siempre puesto encima. Te deja el uh-huh. teléfono en un bolsillo, una chaqueta o en el escritorio y te va a otro sitio o estás haciendo otra cosa y no lo oyes y las llamadas las pierdes. Es decir, hay llamadas que no se repiten. Entonces, uh-huh. lo tengo siempre encima. Hay cosas que me gusta hacer, por ejemplo, el que hago desde el iPhone, el desbrozado de noticias, cuando me meto en el lector RSS y voy mirando así rápido, sí. para aprovechar esos 3 minutos que tienes de espera en algún sitio, pues lo hago siempre desde uh-huh. el iPhone. Me es más inmediato que el iPad, incluso estando en casa. Sí, sí, sí. Pero cuando sí, tengo sí, sí. un cuarto de hora que sé que voy a poder leer tranquilamente, me cojo el iPad rápidamente. O sea, eso sí lo he notado. Uh-huh. Hay cosas que no consigo suplir. O sea, el iMac tengo que tenerlo siempre por aquí. Es decir, para escuchar música lo hago siempre desde el iMac. Cuando tengo que hacer streaming, uh-huh. Todo va siempre hecho desde ahí. ¿Pero por qué? ¿Podrías escuchar tu música desde el iPad perfectamente? ¿Por qué? ¿Porque no tienes unos baffles, no suena bien? ¿Porque no te quieres poner unos cascos? ¿O por qué? Deformación. Me siento delante del uh-huh. iMac a hacer cuatro... O sea, cuando tengo que sincronizar los aparatos y automáticamente voy a la lista de podcast que tengo pendiente de escuchar y voy ahí. O sea, lo hago así, no sé por qué. Cuando estoy en el salón, pues bueno, pues igual funciona de otra manera, pero cuando estoy aquí en delante del ordenador, es que, o sea, siempre lo hago así. Aunque tenga el teléfono, aunque tenga el iPad al lado, hay cosas que siempre hago, por rutina, delante de, sí, sí, delante del imagen. Yo es curioso, música escucho mucha a través de Spotify y es algo que hago desde el iPhone exclusivamente. En el iMac prácticamente ya no, lo hago desde el iPhone, es curioso. Yo, por ejemplo, salvo algún link que me pongan en Twitter, pincho, entonces ya lo veo en el iMac, pero si no, no, o sea, Spotify desde el iPhone. Es que, por ejemplo, o sea, intento hacerlo, casi todo lo que puedo, intento hacerlo desde el, bien desde el iPhone o bien desde el iPad, ¿no? Por comodidad o por inmediatez o uno u otro. Pero hay cosas que yo me voy marcando. Es decir, el otro día leía en Twitter el uso que hacía la gente de los favoritos. No tengo las cosas en favoritos como algo que me gusta, que quiero tener ahí. Tengo los favoritos como marcadores. Entonces hay cosas que están... Uh-huh. Igual hay un par de tweets por ahí, ¿no? Que sí están guardados en favoritos, pero el resto son marcadores. Este tío ha dicho algo que a mí me recuerda a una cosa que tengo que hacer y lo marco como favorito, porque cuando lo vea me voy a acordar de lo que tengo que hacer y lo hago. Sí, tiene eso, o han publicado una foto de, yo qué sé, pues de un fondo de pantalla o una noticia de algo que me interesa y tengo que seguir el enlace. Y me es más cómodo hacerlo desde el iMac que hacerlo desde el iPad, sobre todo si después tengo que descargar algo, que desde el iPad no lo hago. Entonces, ese uso sí lo hago desde el iMac. Es decir, yo no puedo prescindir de tenerlo siempre encendido en casa. Elle gardait à vos troupeaux de sept brebis et trois agneaux. Juliette, son prénom, elle avait 20 ans, un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer. Pauvre mendiant. Quand elle aperçut le voyou, elle lui indiqua la bouche. De todas formas, bueno, ya veremos ahora con esa tienda de aplicaciones para Mac que acaban de lanzar, que no sé si has probado. O no, supongo que sí, deduzco apenas que sí, que algo habrás descargado. Apenas he probado. Yo apenas también. Pero tengo que decir que empezarán a aportar, estoy seguro, aplicaciones de iOS a Mac OS X y quizá con eso ya terminemos de rematar el uso del Mac, ¿no? Es decir, de limitarlo todavía más o de usarlo, como tú dices, ¿no? Como un hub de sincronización, pero cada día más, pero ¿no? Porque es el elemento que quizá faltaba, ¿no? Alguna aplicación que usamos mucho en iOS que todavía no esté en Mac y que ya va a estar. Ese hub de sincronización en la nube hace falta ya, y hace falta desde hace mucho tiempo, porque, o sea, todo esto no puede depender de que tú estés en casa. Todo esto no puede depender de que tú tengas encendido o no tengas encendido tu ordenador. Es que no, o sea, hay veces, por ejemplo, que hay días que es absurdo. Hay veces que escucho podcast con el iPod, hay veces que lo escucho con el iPhone. Hay veces que igual estoy con el iPad y hago streaming y estoy viendo algo en la tele y al mismo tiempo estoy escribiendo, leyendo algo en el iPad. Es decir, hay veces que utiliza tres cacharros distintos o incluso desde el ordenador cuatro cacharros distintos que lo utilizas para escuchar la misma lista de reproducción. Y yo quiero sincronizar esa lista de reproducción. Es decir, yo quiero que a medida que voy escuchando las cosas, pues lo que he terminado de escuchar, pues no me sincronice con los otros cacharros. Hay mañanas que un coñazo tener que estar conectando y desconectando cacharritos para que se sincronice uno, después se sincronice otro. Sí, puede que venga este año, ¿no? ¿No? Algo, esta vez parece ser que sí, que algo podemos esperar de MobileMe, ¿no? Este año algo se dijo al respecto, ¿no? De MobileMe llevamos esperando muchas cosas desde hace mucho tiempo. Muchas cosas. No, pero no dijo hace poco Steve Jobs que iba a haber cambios sustanciales este año o algo asombroso o algo realmente novedoso, lo dijo Steve Jobs. Fue algo que alguien puso que le escribió, en ¿verdad? Un mail y que nos tenemos que creer que fue realmente él. No lo sé, yo también cuando lo vea, cuando lo vea me lo creeré. De momento contento con que en la App Store yo pueda prestarte mis aplicaciones. ¿Podremos compartirla? Sí. En teoría, lo que yo he leído es así. No sé si has leído el sistema de firma digital que llaman las aplicaciones. No hablamos de piratearla. Hablamos de que yo... No. Te hablo de... He leído un artículo, no lo he probado en la práctica. Un artículo que te explica cómo están firmadas y es algo muy parecido a lo que ocurre en iOS. No exactamente. No exactamente, pero en teoría lo que yo he leído es lo siguiente. queda por probarlo y lo haremos dentro de poco en cuanto se pueda, en cuanto podamos. Lo que yo he leído es que la única forma de compartir es la siguiente, es decir, que yo te doy mi pass de iTunes y tú te vuelves a descargar la aplicación que yo me he descargado hace 5 minutos pagándola. Uh-huh. Él identifica que ya le he pagado, me deja descargarla otra vez, te deja a ti, en este caso, descargarla otra vez de forma gratuita, y al estar tu Mac autorizado con mi cuenta, ya lo puedes usar. Tiene mucha lógica eso. Tal cual lo hacemos con las aplicaciones de... Lo que sí no podríamos hacer, por lo que yo he leído, es pasárnoslas físicamente. Es decir, yo una vez me la había bajado, según he entendido, repito que no lo he probado, no te la podría mandar por mail o por Dropbox, porque digamos que el proceso de instalación no te permite hacer eso. Entonces, ya probaremos. Si ya probaremos una aplicación a la App Store, te la instala o no te la instala, ya lo probaremos. Y no te la instala, efectivamente, lo veremos, son cosas que hay que probar, pero tiene lo que te acabo de contar, tiene mucha lógica. Sí, quiero decir. De hecho, eso es lo que yo pensaba. Si yo te paso mi pass, no tiene por qué, hombre, no sé hasta en cuántos ordenadores, deduzco que quizás sean 5 también, en fin, no lo sé, lo probaremos todo eso y encontraremos la manera. Veremos si esa nueva store trae precios más asequibles. Espero que sí. No sé cómo lo ves tú eso. Yo veo muchas cosas. He tenido unos intercambios de mail por ahí que también te han llegado a ti. Y yo creo que aportará un poco de todo. Habrá cosas que bajarán de precio. Habrá ofertas. Uh-huh. Espero que haya ofertas puntuales. Si hay ofertas puntuales, eso sí puede ser realmente un puntazo. Pero yo lo que veo a largo plazo es que veo a largo plazo que mi carpeta de aplicaciones se va a llenar muchísimo, con lo cual creo que voy a tener que empezar a limpiar más en profundidad la carpeta de aplicaciones, porque me pasa con las aplicaciones de iPhone y de iPad. Hay cosas que descarga y que no vuelve a utilizar después de descargarla. La descarga, la sincroniza, qué bonita, la borra y ahí se queda ocupando y ocupando espacio, ¿no? Yo creo que con las aplicaciones de Mac no va a pasar eso. Empezarán a venderte aplicaciones a precio reducido, al 50% de lo que te las venderían normalmente, pero si tú quieres determinadas características, las vas a activar con compra a través de la aplicación. Y si, si quieres recortar la fotografía o aplicar este grupo de filtros, pues te va a costar 79 céntimos. No lo sé, es decir, no sé si será realmente así, si será el camino, si será la manera de hacer que la gente vaya pagando por aplicaciones, no lo sé. Bueno, lo veremos, todo eso está por ver. Alguna bajada de precio yo sí he visto. Me he fijado concretamente en, ¿cómo se llama la aplicación esta de Aperture? El Photoshop este reducido para Mac que hemos usado. Yo sé que Aperture ha pasado de 200 pavos a poco más de 60 o a 60. Es decir, eso ya es una rebaja importante. Things ahora tiene el precio que tenía para los beta testers hace un año o dos cuando lo sacaron. Hay aplicaciones que han bajado. Hay otras aplicaciones como iFlix que cuesta 24 pavos y en su página Y fíjate qué paradoja. Los desarrolladores sacan un 70%, un 30% para Apple. Es decir, que ganan menos, aún así reducen sus precios, lo que significa que en conjunto ellos creen que van a vender más a través de esa tienda de aplicaciones. Yo creo que van a vender más, porque a poco va a pasar quizá un poco, va a haber el efecto que hubo con el primer iPhone, con la App Store. Se empezó a llenar de aplicaciones, llegó una marea de aplicaciones malas, por no decir otra palabra que empieza con M, que poco a poco esa marea de aplicaciones malas fue cayendo y fueron quedando algunas aplicaciones un poco más decentes. Y aplicaciones que después se fueron actualizando y fueron mejorando, y toda la morralla, todo lo malo que había se fue desapareciendo. Aquí va a pasar igual, aquí van a empezar a aflorar aplicaciones de 79 céntimos, que gente que igual no necesita un uso muy profesional, entre comillas, de su cacharro, pues diga, bueno, pues yo me compro una aplicación de 79 céntimos o de 4 euros para redimensionar la foto, porque me parece estupendo hacerlo así. Quizá porque no sé que con Automator puedo hacerlo automáticamente y no me cuesta un duro porque ya viene en mi Mac. No sé, habrá mercado, sí, para quien se lo quiera buscar, pero seguramente sí, tienen, sí, que bajar precios, tienen que hacer ofertas puntuales y espero que no limiten mucho las aplicaciones que llegan, o al menos que las aplicaciones que llegan sigan estando disponibles en la web de los desarrolladores, para que tú puedas elegir dónde lo quieras, sí, comprar. Sí, sí, esa es otra pregunta, porque en teoría la idea es que esa Mac App Store sea una de las formas de instalar una aplicación en el Mac, y creo que seguirá siendo así, pero si en la práctica no hay otra vía para conseguir ciertas aplicaciones, habrá que pasar por el aro, o sea, no tendremos otra. Y de ahí te hago otra pregunta. Uh-huh. ¿Te vas a volver a instalar a través de esa Mac App Store las aplicaciones que ya tenías desde fuera? Me refiero a las gratuitas, obviamente, porque no vas a pagar dos veces. La gratuita me va a dar igual. Es decir, lo que me resulte más cómodo. No, me refiero. Sí, me resulta cómodo la está claro. Sí, pero las que tengo, sí, que he pagado, o el desarrollador me da un código, que sería lo que tendrían que hacer así, del tirón. Que quizá lo hagan. Me, sí, da un código, sí, para que me descargue Pixelmator desde la App Store. Perfecto, lo hago. Uh-huh. Pero si no, no voy a hacerlo. O sea, mi copia de Pixelmator que compré con un bundle sigue funcionando. ¿Por qué tengo que comprar la de la App Store? No, por supuesto, no vas a pagar, no, eso está claro. Evernote, por ejemplo. Evernote, me he fijado que está en la Store nueva. Tú ya lo tenías previamente descargado. Uh-huh. Vas a hacer ese esfuerzo de desinstalarla e instalarla a través de ese sistema porque te da más facilidad luego a la hora de actualizar, ¿sí o no? ¿Lo vas a hacer? Creo que sí, no sé si me la tiene reconocida o no, porque de hecho hay aplicaciones que la reconoce y otras aplicaciones que no la reconoce. No sé si estás fijado que en el iWork no lo reconoce, y en cambio iPhoto, iWeb y todo eso sí lo reconoce. Para iWork creo que hay que descargarse una actualización de software y ya te las pasaré a reconocer. Pero bueno, es decir, eso todavía no está depurado, todavía no está claro. Si tienes alguna aplicación que te ha prestado un primo, pues no sé si quieres que vean ellos si sí o si no, o sea, un poco me da igual. No sé, yo supongo que en estas cosas, si eres un profesional y comes de esto, pues no sé, uno no se plantea construirse una casa con herramientas que ha robado, pues todo exactamente igual. Sí. Bueno, nos queda, sí, queda, hay que analizar un poco y tenemos que entender nosotros bien el funcionamiento y la forma de compartir legalmente y creo que, bueno, esto lo haremos en breve, probaremos. ¿Pero has pagado ya algo a través de ese sistema o todavía nada? Nada. Me mantengo a la espera, Filip. Tengo muchas cosas que me ocupan ahora y no estoy en eso. Bueno, pues hablemos de todas esas cosas. A ver, ¿qué problemas has tenido últimamente? Que creo que son muchos. Bueno, a ver. No sé por dónde empezar. O sea, esto es... Bueno, empecemos cronológicamente. Que muy bien. Bueno, pues digamos que hablábamos hace una semana, te dije que tenía problemas con el iMac, que había tenido que tomar ya una decisión porque me había cansado de ver la pelotita de playa dando vuelta y vuelta y vuelta. Y... Pero era realmente llamativo eso. Sí. O sea, te pasaba mucho. Sí. O sea, sí, cuando te das cuenta, o sea, si empiezas a darte cuenta es porque es llamativo. Es decir, no es que un día tienes un pequeño enganchillo de un segundo porque quizás tengas 23 aplicaciones abiertas. No, sino que en el uso normal y cotidiano, en el que tienes 4 o 5 aplicaciones, tienes Mail, tienes iTunes, tienes, yo que sé, un cliente de Twitter y tienes un par de pestañas o 3 de tu navegador, pues no es normal que te salga la pelota de playa cuando vas por Safari o no sé. Entonces empecé a intentar reparar permisos, a intentar poner algunas cositas. Y los mantenimientos típicos, los mantenimientos que iba haciendo y demás, no hacían nada. Sí, sí. Entonces, digamos que yo durante todo este, o sea, hasta ahora, hasta que no vinimos a la pirámide, pues yo siempre había tenido conectar la televisión al iMac, ¿no? Y bueno, pues yo notaba que el ratón se me perdía. Entonces, cuando yo estaba en la otra casa, pues yo veía que cuando a mí se me perdía una ventana, yo que sé, le doy a reproducir algo y de repente no lo veo. y a lo mejor no tenía los altavoces encendidos y no lo oía. Decía, ¿qué pasaba aquí? Si yo veo la aplicación que está funcionando, pero no está colgada, ¿qué pasa? Y lo tenía en la pantalla de la tele. No claro. sé si es un bug, si es una feature, no lo sé. Que venga Jobs y me lo explique. El caso es que, digamos que siempre estaba conectado allí y cuando me pasaba esto, pues nada, encendía la televisión si no estaba encendido, cambiaba de canal, me agrupaba las ventanas en la pantalla del iMac y solucionaba el problema. El caso es que ahora notaba que se perdía de vez en cuando el ratón y yo pensaba que era el Magic Mouse, que pues, digo, bueno, pues la pila o no está sincronizado o ha pasado algo, y era que se me iba a una pantalla externa. Pero yo no tengo ninguna pantalla externa conectada ahora al iMac. Ajá. Entonces yo... Es decir, desde que tú tenías tu televisor conectado como pantalla externa, luego lo dejaste de usar así y te seguía poniendo ese iconito arriba en la barra de menú, ¿es eso? No el icono en la barra de menú, sino que yo físico, o sea, yo es como si tuviera dos escritorios. Si yo miraba las pantallas, Ajá. a mí me aparecía una pantalla VGA en un lado a un lado de mi pantalla y yo no tenía ninguna pantalla conectada, o sea, ni tengo... Y entonces si tú tirabas ahí una ventana, como se hace cuando tienes dos monitores para pasar de un monitor al otro, ¿te desaparecía literalmente la ventana del programa? Sí, me desaparecía porque iba a ese otro monitor. Que no existía, claro, en realidad. Y si yo después, si hay estas aplicaciones que recuerdan la última posición en la que estaban, yo cerraba la aplicación, la volví a abrir y la ventana sigue estando allí. Entonces, antes... ¿Y cómo te la traías de vuelta al monitor real? ¿Cómo lo hacías? O no sé, ensayo y error, como los monitos, como los monetes, me ponía a intentar arrastrarla, o había veces cuando o sea, si era algo que no me importaba, me daba igual, pero si no, tenía que reiniciar. O sea, eso ya empezó a molestarme. Entonces, yo empecé a pensar, digo, ¿esto ha sido causado porque yo tenía pantalla? No creo. Yo supongo que será un problema de hardware de antes. Pero bueno, yo empecé a investigar, digo, si es un tema de software o de configuración, voy a intentar averiguarlo. No sé si te acuerdas que hablamos de la aplicación esta de DisplayPad. Sí, claro que me acuerdo. Compartir pantalla, hacer que el iPad fuera un segundo monitor y demás. Bueno, pues yo pensé, digo, igual esto me ha desconfigurado algo. Y nada, dándole vuelta a la aplicación, instalé, desinstalé, reinstalé, hice todo lo que pude hacer por mi cuenta y nada, la pantalla seguía ahí. Hablé con los desarrolladores de la aplicación, que se quedaron como alucinando, diciendo, mira, esto es la primera persona que nos comenta algo de esto. Me dieron una ruta específica donde tenía que ir a buscar una preferencia y demás, y me dijeron, si no encuentran nada en esta carpeta, es que no hay nada, y entonces seguramente nuestro programa no sea el que te da el fallo. Y busqué y ahí no quedaba nada. Me puse a buscar en los foros de soporte de Apple y parece ser que es un fallo que de hardware, no sé si relativo a la tarjeta gráfica, relativo a qué, pero un fallo de hardware que le ha pasado a más gente. Es decir, es una cosa que tiene ahí, que no te molesta para el uso normal, pero que te puede resultar fastidioso eso, que se te vaya alguna ventana en algún momento puntual y que no seas capaz de recuperar esa ventana que se te va ahí. Pero eso te ocurrió en algún momento, se manifestó ese problema. Quiero decir, no recuerdas haberlo sufrido al principio. Ese problema no lo he sufrido nunca porque yo desde que, o sea, no he tenido oportunidad de comprobarlo porque yo desde el minuto cero que saqué el iMac de la caja y lo puse en la mesa, enchufé el monitor. Porque tenía clarísimo que quería ver la televisión, yo tenía clarísimo que quería ver la pantalla de la tele, que la pantalla era más grande. Entonces yo las películas o las series que iba a ver, las quería ver ahí. Entonces desde el minuto cero lo puse. Yo no sabía. Si yo hubiera empezado a funcionar con el iMac, me di cuenta de que no... No sabes si hay un problema, desencadenante. O sea, que me parece ahí eso, pues entonces me di cuenta que es desde el principio. Pero como siempre lo he tenido, yo sospecho que será desde el principio. El caso es que después, bueno, pues había soluciones que desde reinstalar el sistema a probar a conectar un monitor externo con el iMac encendido, apagado, haciendo todas las combinaciones posibles y nada. Es decir, la pantalla final de la historia siempre seguía ahí. Nunca desaparecía. Y nada, pues al final, a pesar de leer que con la reinstalación la cosa no funcionaba, reinstalé. Conseguí mejorar un poco, digamos, la estabilidad, la velocidad, aproveché para hacer una purga de programas que no utilizo, de un poco de cosas que me quería quitar de en medio y dejarlo todo al mínimo, y ya está. Y digamos, pero seguías con tus dos pantallas, una de ellas resignado con mis dos pantallas. Y al final, pues nada, parece que todo ha sido un fallo de hardware. Pero eso te lo contaré otro día. Ajá. O sea que ha sido, la cosa ha ido a más y a más gordo, deduzco, ¿no? Gordísimo, gordísimo, Felipe. No, vale, vale. Por eso ya me lo cuentas en el próximo episodio, entonces. Bien, bien. Bueno, pues, y has reinstalado, supongo, de varias formas posibles, importando usuario, sin importarlo, todo sí, eso, ¿no? He importado usuario, importando usuario, he probado a no importar usuario, he hecho todas las combinaciones posibles y al final he hecho una instalación fresca, para no arrastrar fresca. Ninguna preferencia por ahí claro. extraña. Sí, porque la verdad es que la utilidad esa de importar usuario es estupenda, es maravillosa, pero no siempre es la mejor, porque a veces arrastras algunos problemas, eso está claro. Eso lo hemos comprobado, y a veces no hay más remedio que hacer una instalación totalmente nueva, ¿no? Mi solución... Y aún así tampoco. Mi solución, la única cosa que he encontrado que me funciona bien para esto es un disco externo, en el que tengo uh-huh. un par de particiones, y instalo en una partición instalo en Node Leopard, lo actualizo, lo pongo fino, importo... O sea, manualmente mis carpetas, o sea, son tres carpetas las que tienes que importar. Mi carpeta uh-huh. de documentos, mi carpeta de imágenes, mi carpeta de películas y uh-huh. la carpeta de música. Y hasta eso son cuatro carpetas. Las carpetas tuyas de usuario, las cuatro carpetas las tiras ahí uh-huh. y ya está. Si tienes limpia la carpeta de descarga no tienes que hacer nada y punto. Es decir, y luego reinstalas aplicaciones. Según y después voy reinstalando. Te vas dando cuenta que te hacen falta, ¿no? Uh-huh. Es más, de hecho, esta vez he hecho así. Otras veces he ido reinstalando, o sea, he instalado todo lo que tenía, he vuelto a meter números uh-huh. de serie y demás. Esta vez no he hecho nada de eso. Esta vez he ido instalando aplicaciones a medida que la he ido necesitando. Es decir, uh-huh. si puedo tener 100 aplicaciones en la carpeta de aplicaciones, si me manejo, o sea, las del sistema las dejo por defecto, pero si yo después utilizo 7 aplicaciones, son esas 7 aplicaciones las que instalo. Claro. Claro, porque no, o sea, no quiero, no me sirve de nada tener 40, la haya comprado en un bundle o no la haya comprado. O sea, si la utilizo y me acuerdo de ella, voy a por ella, pero si no la necesito, no la instalo. Entonces, uh-huh. He intentado hacer un poco eso. Pero te digo que eso lo podéis disfrutar. Pues me contarás todo esto, porque deduzco que algo gordo pasa. Petit malin. Bien, bien. Oye, enlazamos ya con otro tema. Estoy seguro que has instalado la 4.2.1 en el iPad desde hace ya... ¿Cuándo salió? ¿En noviembre? ¿Puede ser? Yo instalé una es verdad, tú te lanzaste a... La tercera que salió, que ya era estable. Instalé una, me fue mal. Las pasé regulares para volver a la versión me acuerdo anterior, de ello. Que se me pusieron los pelillos de punta, pero con una aplicación así pequeñita que se llamaba Recboot o algo así, y recuperé y pude... Sí, conseguiste recuperar, sí. Y Dime. Y bueno, y te iba a hacer una pregunta. Yo, en mi iPhone, en mi 3GS, noté que con la 4.2 me bajó algo la duración de la batería. No sé si tú lo notaste en tu iPhone o no. No noté ninguna... No. Igual soy yo, igual es el que mi iPhone ya tiene año y medio y ya no es igual la batería, lógicamente. En fin. No algo escandaloso, pero sí que he notado... Año y medio, Felipe. Digamos que... Ha llegado el momento del cambio. Sí, o no, veremos. O no. Nunca se sabe. Veremos. Bueno, pues en el iPad, después de instalar, tengo la misma sensación. Mi batería dura algo menos. ¿Soy yo? ¿Te pasa? ¿Es una fijación mía? Yo creo que al principio... problema de batería no he notado ninguno. Lo que sí notaba al principio era que me daba la sensación de que con la versión 3.2, la versión 3.x, que era la que teníamos antes, ¿sí? todo iba mucho más rápido. O sea, eso de la monotarea uh-huh. era velocísimo. Entonces yo notaba uh-huh. que todo iba un poco como, no sé si lo notaba, un poco más lento. Algo va, por ejemplo, me va lento el e-books. No sé si lo has notado. Cuando lo lanzo hasta que me carga los libros, ¿cuántos libros tienes dentro? Depende, lo he aligerado pensando que iba a ir mejor y de hecho va mejor, pero creo recordar que se abría antes. No sé si te has notado quizá eso. Quizá depende de la conexión que tenga, sincronizar los favoritos, depende de la cantidad de libros que tengas dentro, si eres muy de acumular muchos libros, entonces es que uh-huh. depende un poco eso. Si quizá tengo, no sé, si tengo libros que quiero mantener ahí porque están de consulta, quizá los guardo en otra aplicación para consultarlos. Uh-huh. Por ejemplo, tengo la manía, de no sé por qué, de utilizar un programa para leer PDF, como puede ser o Goodreader uh-huh. o Folio, y lo utilizo solamente para leer manuales de software. Manuales gordos, uh-huh. el manual de la cámara de fotos, lo tengo ahí por si quiero mirar algo. ¿Sí? Manuales de algún programa que quiera aprender alguna función más, y o sea, eso lo tengo ahí. No lo tengo en ebooks. En ebooks tengo los libros. Sí, lógicamente. De hecho, yo no tengo PDFs porque no me convence la forma en que se ven ahí los PDFs. Incluso libros uso otras aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Si están en formato PDF, o sea que, y creo además que tenía la misma cantidad de libros antes, y creo que tarda más ahora en pero hay bueno, muchas, el caso es que yo hay muchas revistas, seguramente tengan muchas revistas dentro, y esos son PDF gordo, ¿no? Las revistas las tengo yo en Goodreader, pero me gusta más leerlas ahí. A mí también prefiero eso, Goodreader o Folio. No las leo, los PDF no me gusta leerlo ahí. Pero bueno, el caso es que, bueno, he notado una merma, digamos, de la batería un poquito. No es nada escandaloso, pero creo que dura algo menos. La edad, sí. ¿Qué más merma? ¿Y ¿La edad mía la del iPad? No, vale. La edad. Bien. ¿Qué más merma bueno, he notado? Total, que... Porque yo sé que he notado una merma escandalosa. Una merma escandalosa, que tú sabes que han bajado el voltaje del enchufe de por donde sincronizas o recargas tu iPad, no sé de cuánto era antes, pero se conoce que era demasiado alto, no quisieron hacerlo así. Tú sabes que a raíz de esto se le podía pinchar un teclado USB. Uh-huh. Lo probé. Lo probaste, yo también lo probé. De hecho, trabajé con él, con el teclado de mi iMac, y va perfectamente, aunque cuando tú lo conectabas te salía un cartelito diciendo que ese periférico requería mucha energía y que no iba a funcionar, pero en realidad funcionaba perfectamente. Yo, ya te digo, trabajé con él. De hecho, incluso pinché un pincho USB y se podía importar fotos, se podía importar incluso películas si eran compatibles con el iPad. Uh-huh. Y yo hice esa prueba y funcionaba perfectamente. Pues con la 4.2 se conoce que se dieron cuenta de eso. Y han decidido cortarlo, han bajado el voltaje de ese puerto de conexión y ya no funciona. Es decir, no es que te diga ya tu teclado requiere mucha energía y tal, no, es que no te dice nada, ni lo detecta. Claro. No sé si has hecho la prueba. En vez de ponerte sí no se puede utilizar este accesorio, te dicen cómprate el teclado inalámbrico. está claro. Entonces no funciona ni tampoco en los pinchos USB. Yo, por lo menos en los que yo tengo aquí en casa, pues no los ha detectado. Y curiosamente, uh-huh. Probé hace bien poco, 2 días atrás, probé mis cascos Plantronics, estos con los que te estoy hablando ahora mismo. Ajá. Que tienen micrófono y tal, y estos antes de la 4.2, cuando los conectaba a través del kit este de cámara, uh-huh. pues me decía lo mismo, me sacaba un cartelito diciendo este periférico no es compatible o requiere mucha energía, pero sí. Al final funcionaba perfectamente. Philip, ha sido mencionar la palabra Plantronics y empezar un crepitar metálico impresionante. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison. Par désespoir en plein hiver, elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.